Un poco The Nature Conservancy o TNC en sus siglas en inglés, pues significa Conservación para la Naturaleza y es una organización que ha estado, digamos, más, es una ONG que su base principal está en Estados Unidos, pero tiene sedes en varios países del mundo. Y es una organización que básicamente actúa por medio de un programa de filantropía o donaciones privadas. También hacemos algunos proyectos con fondos de USAID, digamos, la cooperación de Estados Unidos u otras cooperaciones, pero básicamente actuamos con estas donaciones de gente privada de los Estados Unidos. Y la misión principal de TNC, pues, se enfoca mucho en la parte de biodiversidad, de salvar aquellos procesos y aquellos ecosistemas, pues, únicos, ¿verdad? Y muy importantes para los recursos naturales de los países. Y hemos estado un poco más relacionados con la ciencia, con la investigación y también con los métodos de planificación para la conservación. Y en este sentido, pues actuamos con métodos de planificación a diferentes escalas, desde lo que es la planificación ecorregional, así como la planificación a nivel de paisajes funcionales también, donde pues las fronteras no son tanto a nivel de áreas protegidas, sino que van más allá de áreas protegidas, y también a nivel de sitio en áreas protegidas delimitadas administrativamente por los países y los sistemas de áreas protegidas de Latinoamérica. Y así, digamos, podemos estar pensando en planes y en ciencia y en monitoreo y en medir la efectividad de manejo de estas áreas, por ejemplo, en parques nacionales, en reservas de vida silvestre, en reserva de biosfera, en parques regionales municipales, en reservas privadas y dentro de la parte de reservas privadas, pues hemos tenido la experiencia que también hay reservas privadas de tipo colectivo. Por ejemplo, cooperativas que han comprado algunas fincas, por ejemplo, en la zona sur o aquí en el Petén, han sido por el fondo de tierras. Entonces, estas quieren conservar parte de sus bosques y se han registrado ante CONAP como reservas naturales privadas, pero son de propiedad privada colectiva. Entre las formas como trabajamos, pues trabajamos con socios locales en los países, tanto al nivel de gobierno como, por ejemplo, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Ministerio de Cultura y Deportes, el INGUAT, el Instituto Nacional de Bosques, el INGUAT es el Instituto Guatemalteco de Turismo, y también con asociaciones y ONGs locales. Por ejemplo, en la parte de cadena volcánica central estamos trabajando con Vivamos Mejor en Atitlán, estamos trabajando también con una organización indígena que se llama Tzotzil, con la Asociación Nacional de Reservas Privadas de Guatemala, que también representa parte del sector privado, o está representado ahí, con algunas ONGs conservacionistas que son coadministradoras de áreas protegidas del Estado, por ejemplo, Defensores de la Naturaleza, que está trabajando aquí en Sierra de Lacandón, estamos trabajando con ellos. Aquí en Sierra de las Minas y en la región semiárida del Motagua. También trabajamos con Fundaeco, la Fundación, el Instituto de Desarrollo, Desarrollo Sostenible, también IDEATS. Y el FCG, que es el Fideicomiso para la Conservación de Guatemala, que ahora se llama Fundación para la Conservación y los Recursos Naturales de Guatemala. En ese sentido, pues hay varias también modalidades en cuanto a lo que hacemos. Por ejemplo, les hablaba de los planes ecorregionales, donde tenemos el plan ecorregional que está realizado entre México, Belice y Guatemala, que es el de la selva maya, Zoque y Olmeca. Belice, México y Guatemala, sí. También tenemos el de Mesoamérica, ¿verdad?, que va orientado a la conservación y a la acción en ecorregiones y incluye desde México hasta Panamá. También tenemos estrategias multisitios que son de incidencia a nivel del sistema de áreas protegidas o de áreas de conservación de un país. Por ejemplo, la conservación en tierras privadas, hemos apoyado aquí a nivel nacional el tener una estrategia en conservación de tierras privadas que está aprobada por el CONAP y donde trabajan varias instituciones en un comité promotor de esta estrategia. Actualmente se está impulsando la estrategia de conservación en tierras comunales también con diferentes actores, también con un comité promotor en donde se está realizando un diagnóstico a nivel nacional y se piensa articular estas estrategias pronto. Y también estamos apoyando la Estrategia Nacional de Aviturismo. Ese es un poco estrategias que inciden a nivel de todas las áreas de conservación, no solo en áreas protegidas, sino más allá de las áreas protegidas. También en la elaboración de planes maestros o planes de manejo, porque aquí a nivel de la ley tenemos el nombre de plan maestro, pero en realidad son planes de manejo de áreas o sitios. Y ahí hemos estado trabajando también en planes de uso público. Y esto ha sido un poco por la demanda que hay de las reservas privadas, de los parques regionales municipales, de las mismas áreas, digamos, en coadministración entre el Estado y alguna ONG, que siempre sale el tema de cómo abordar el uso público y el turismo en estas áreas. En ese sentido, pues, algunos de estos parques donde hemos estado trabajando y hemos estado dando asistencia técnica para la planificación, siempre hay, en algunos casos ya estos parques son visitados y en algunos otros pues la gente tiene la expectativa, pero hay que ver si tienen potencial y planificar el uso público ahí. Y concebimos un poco el uso público más allá de lo que es el turismo, porque el uso público puede ser visitación de tipo científica, puede ser visitación para aspectos de espiritualidad, puede ser visitación o puede ser uso, por ejemplo, del espacio para algunas otras actividades que no sean necesariamente el turismo. Entonces, el uso público es un poco más general el concepto que estamos manejando. Y bueno, siempre, como les decía, en estos planes maestros o planes de manejo, surge el ecoturismo, la recreación y el uso público como una demanda recurrente, como una posible oportunidad. Y las formas, digamos, los sitios de acción en donde más hemos estado trabajando con socios locales son la cadena volcánica central, en la cuenca del lago de Atitlán. Ahí con Vivamos Mejor hemos estado impulsando la conservación del volcán San Pedro, la laguna que es el que tiene el volcán San Pedro. Ahí se ha hecho infraestructura, se ha hecho organización de guías, se ha establecido un consejo Chajinel, ¿verdad?, para la organización de como organización local para la conservación, pero también para la actividad de uso público. En Santa Clara, La Laguna también, ya se tiene el plan maestro y también se tiene una actividad turística en el área. San Marcos, La Laguna es un poco menos, ¿verdad? Y San Juan, La Laguna también están en proceso. Y como les decía, algunos tienen más potencialidad que otros para el turismo. En San Juan, La Laguna parece que la potencialidad es más a nivel de investigadores o científicos. En Chimaltenango también tenemos una cadena de parques regionales municipales que estamos impulsando con Sotzil. Entre ellos están Santa María de Jesús, donde está el volcán de agua, Acatenango, Magdalena Milpas Altas, San Bartolomé Milpas Altas, y creo que ella había mencionado Tecpan. Y como ven ustedes, en la cuenca del lago de Atitlán, pues ya ahí es un destino turístico pues ya reconocido internacionalmente, y estos parques regionales municipales pues están aprovechando esa visitación. Ya por ejemplo en San Pedro ya se visitaba ese parque. También se visita ya el Santa María de Jesús y el de Acatenango también, pero en una forma bastante, digamos, espontánea. No hay mayor planificación. El sistema Motagua-Polochic, que es la que incluye Sierra de las Minas, la región semiárida del Motagua y parte de las bocas del Polochic, de la reserva de vida silvestre Bocas del Polochic. Ahí más que todo se ha estado trabajando también con parques regionales municipales como el del Jícaro, en donde también se trata de articular estos parques regionales municipales con el desarrollo y valorización tanto de los ecosistemas de los bosques de matorral espinoso y bosques secos, como con la cultura local. Y eso está dentro de la consideración de los planes maestros o planes de manejo. Luego, en la biosfera maya también estamos con los parques municipales de La Libertad, San Andrés, Poptún y San Francisco, que ahorita se hicieron los planes de manejo y quieren que se evalúe el potencial ecoturístico también. Es así como nosotros estamos un poco articulados a estas iniciativas. En cuanto a las reservas privadas, como les decía, hay también de propiedad colectiva. Se registran ante el CONAP, se hace el plan maestro y luego vienen los incentivos. Dentro de los incentivos que se les apoyan son el PINFOR, algunos proyectos productivos, evaluación de potencial ecoturístico, giras de periodistas o anuncios en páginas web, ¿verdad? Algunas estrategias para todos. Asimismo, en las iniciativas multiáreas, pues en la mesa de aviturismo podemos decir, si ustedes ven ahí, ven cómo se van formando con las reservas privadas todo un corredor de reservas continuas, ¿verdad? Estas se articulan a los parques regionales municipales y entonces van formando un mosaico de áreas protegidas que por lo menos en los volcanes, que son corredores muy importantes para como reservorios de agua, como digamos refugios de vida silvestre amenazada y en peligro, son sumamente importantes. En la mesa de aviturismo, pues estamos participando, es importante para el desarrollo rural, la conservación, la valorización de las áreas de conservación, y participan el sector conservacionista, sector privado y ONGs. Los impactos, pues, han sido en los parques regionales municipales, dentro de la organización comunitaria, la infraestructura, aspectos de comercialización, articulación con circuitos y planes de uso público. Porque muchas veces se desarrollan estos parques, pero no se comunican y tiene que haber como una armonización entre qué es lo que está ofreciendo un parque y qué es lo que está ofreciendo el otro para que no se hagan competencia, por ejemplo. El aviturismo llegó a ser en estos 4 años, con el apoyo del gobierno, un sector prioritario, con oportunidad a través de encuentros internacionales de exponer en ruedas de negocios pues los productos aviturísticos que están surgiendo. Capacitación ha habido también a guías y a turoperadores y a administradores de destinos. Y estudios de mercado se han realizado y se han gestionado proyectos donde ya se está introduciendo que el aviturismo se integre a estos proyectos de conservación y desarrollo. ¿Cuáles son los desafíos? Pues los desafíos es que estas iniciativas locales han sido bien intencionadas muchas veces, pero de forma espontánea, sin asistencia técnica, y es necesario pues la planificación, ¿verdad? Muchas veces no se tiene el potencial. La situación de compatibilizar los planes maestros y los planes de uso público que los estamos llevando a la par cuando hay, digamos, una visitación previa o hay indicadores de potencial. El fortalecimiento de la organización local ha sido todo un reto, ¿verdad? Porque hay muchas rencillas a veces entre guías locales y la administración municipal, por ejemplo. Articulación a circuitos o rutas, recreación como servicio social también. No hay que olvidar que en algunos parques regionales municipales lo que se busca es no tanto jalar turistas extranjeros, sino dar un servicio social a la comunidad. Y eso a veces lo perdemos de vista. El seguimiento y mantenimiento de la inversión también. Muchas veces se hacen proyectos preciosos, pero no se les da mantenimiento ni se reinvierte en ellos. Los conservacionistas debemos ampliar el enfoque y cambiar el enfoque y no tener temor al desarrollo del turismo en áreas protegidas. Estamos como muy defensivos ante el desarrollo del turismo. El turismo comunitario no hay duda que es clave para el desarrollo rural y la valorización económica y social de las áreas protegidas y de conservación. Y bueno, aprender a trabajar con el sector turístico ha sido todo un reto en función de pensar a nivel de cómo satisfacer al cliente y cómo trabajar con turoperadores altamente competitivos, ¿verdad? Estamos conscientes de que en estas áreas los objetivos de conservación deben conjugarse con la obtención de los beneficios económicos y las oportunidades de desarrollo para las comunidades rurales. Gracias.